educar al primero, al último, son todos distintos seres, distintas personas y distintas energías que uno a veces no sabe cómo tratar. O a los sobrinos, o a los alumnos, o a los amigos. ¿Cuánta gente hay que tiene muchos, pero muchos amigos, pero tiene con todos una relación muy efímera? Porque si vos tenés una relación fuerte y apasionada y dedicada a tus verdaderos amigos, son muy pocos los que vos realmente podés tener. Yo puedo tener 1,000,000 de amigos, como dice Roberto Carlos, pero el verdadero amigo, mi verdadera energía está puesta en determinadas personas, las que me hacen bien, las que me ayudan a seguir adelante y las que yo ayudo a seguir adelante y las que le hago bien. Si vos estás repartido entre tanta gente y viste como un poquito cachito cada uno, hay gente que tiene esa capacidad. Yo, por ejemplo, no la tengo. Yo puedo ser amiga de una, dos o tres personas porque me dedico a pleno. Así como me dedico a este programa y nada más, tengo este programa porque le pongo alma, corazón y vida, porque lo hago con toda mi energía y mi cabeza puesta, y así hago todo en la vida, ¿no? Mis talleres es uno por semana, yo podría hacer todos los días talleres, pero claro, le pongo toda la energía y toda la fuerza y toda la pasión al taller del sábado. Y yo le pido siempre al ángel de la madurez que me ayude a dar los pasos que tengo que dar para seguir adelante. Y me doy cuenta enseguida cuando es la respuesta del ángel, porque en realidad ellos te muestran claramente cuando vos estás en el momento indicado, te muestran claramente cuando vos estás frente a la situación indicada. ¿Por qué? Y porque sí, porque lo vas a notar, porque cuando empieces a tener contacto con tu ángel de la guarda te vas a dar cuenta, o tu ángel de la madurez, o tu ángel, cualquiera sea que necesites, vos te vas a dar cuenta cómo paso a paso, estás en el camino correcto, porque ellos te empujan. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que yo hace tanto tiempo que estoy pensando si me tengo que mudar? Y en esta semana 3 personas me preguntaron si vendía mi casa o si la alquilaba. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Lo mismo si te tenés que mudar a un departamento, ¿no? Y resulta que un amigo te lo ofrece y resulta que otro amigo te dice, che, vos sabés que estuve pensando que tendrías que mudarte. Y vos decís, pero entonces me tengo que mudar. Lo mismo si tenés que cambiar de trabajo. Y le pedís al ángel de la madurez. Vas a ver cómo te vienen las propuestas, la claridad en la cabeza. Como me dijo alguien el otro día, así como jugando, mandé un currículum sabiendo que no perdía nada. Y aquí estoy, cambiando de trabajo y poniéndome toda la energía en algo nuevo y saliendo del pozo en el que estaba. Bueno, el ángel de la madurez te ayuda a que puedas salir de cualquier pozo de dudas, de temores, de miedos. Te hace madurar la situación. Mucha gente te tiene miedo a madurar. Cualquier cosa que sea, una situación, un sentimiento, a cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Y porque piensa que tiene que dejar lo que está queriendo. Si lo querés, es porque tiene que estar en tu vida. Y si estás enamorada de alguien y tu cerebro, tus energías te dicen que esa persona te daña y la madurez vos crees que te va a hacer separarte de él, a lo mejor la madurez lo que te hace es aprender a tratar con esa persona. Aprender a manejar la relación, aprender a que esa relación sea sanadora. No siempre los ángeles te agarran y te hacen salir huyendo de lo que estás haciendo. Uno a veces utiliza mal el ejemplo de que la madurez es cambiar. A veces es profundizar. A veces es que hagamos las cosas que tenemos que hacer mejor. Es que tengamos una relación donde pongamos madurez por sobre la frialdad, o que pongamos con nuestros amigos, como decía al principio, que podamos ser realmente maduros y empezar a aceptar algunas cosas que pueden o no pueden ellos querer vivir. O por ejemplo, cuando vos tenés que madurar una decisión, por ejemplo, si tenés que cambiar a tu hijo de colegio. Si todo se da para que lo hagas y estás pidiéndole al ángel de la madurez y las cosas cambian, es porque los ángeles tomaron la situación, tomaron las riendas. Cuando vos le das las riendas de tu vida a la energía de Dios, cuando se la das a la energía divina, lo que estás haciendo es teniendo más fuerza para ejecutarlo. No es para hacer lo que no querés. Es darte cuenta, porque además te lo firmo, y te aseguro, lo que te voy a decir ahora te lo puedo firmar, que si en realidad esa relación, ese trabajo, esa casa, esa amistad, te hacen daño. Lo vas a ver tan claro que vos mismo te vas a querer ir. No te van a arrancar de una situación que vos no quieras. Los ángeles no actúan así. Los ángeles actúan con todo el amor y la luz y la claridad. Entonces, madurar en una situación es nada más y nada menos que avanzar y que ser feliz con los resultados. Obvio que a los padres nos duele o nos da una cosita de angustia cuando nuestros hijos van madurando, ¿no? Cuando dejan de estar en situaciones que uno desearía que duren para toda la vida. Y que a lo mejor cuando las estás viviendo no te das cuenta de cuán importantes son y te distraes un rato en otros problemas, ¿no? Pero cuando nuestros hijos van al jardín, esa dependencia de venir del jardín y de estar al lado nuestro y de querer que los ayudemos en todo, en realidad desde el comienzo, ¿no? Cuando al principio esos días que duermen y comen nada más, donde no hay nada de conexión, y uno dice, ¿y cuándo me va a mirar? ¿Y cuándo se va a sonreír? ¿Y cuándo voy a poder jugar? ¿Y cuándo voy a poder? Y los padres ansiosos que a los varones le regalan una pelota al mes, o cuando nacieron, y todo llega, ¿eh? Todo llega. Pero cuando uno va madurando la relación, el uno con el otro, cuando uno madura como mamá, etapa a etapa, el papá también y el chico también, las cosas van siendo distintas. Siempre hay partes en la vida que quedan pendientes, siempre hay cosas que te quedan por hacer, pero siempre hay cosas que hiciste y siempre hay cosas que cuando vos le pones la cabeza, el corazón y la vida, son mucho mejores en esencia que aquellas que viviste rápidamente, superficialmente. El ángel de la madurez te va a ayudar a poder vivir las cosas a pleno, no en forma superficial, a pleno. Te va a ayudar el ángel de la madurez a madurar todo lo que parezca verde, ¿eh? Tu carrera, tu profesión, tus relaciones personales, tus decisiones, tu trabajo. Todo eso madura, y madura bien, ¿eh? No queda en la planta y se pudre y se cae, como a veces nos pasa con algunas cosas en la vida. Vamos viviendo las etapas, las vamos sintiendo y no sufriendo. Cuando uno sufre mucho en la vida, quiere que pasen las etapas rápido, ¿no? Cuando estás en un duelo, uno se pregunta, yo lo escucho a diario, ¿cuánto tiempo dura esto? Y ojalá hubiera una regla para decirte, 1 mes, 2 horas, 7 meses, 1 año. Hay veces que un duelo dura el tiempo en el que puedas desapegarte de ese ser y soltarlo y dejarlo ir, y dejarlo que pueda ser feliz, porque ellos van a la eternidad y esa eternidad es plena y no se van a desconectar de nosotros, no se van a olvidar de nosotros ni nos van a dejar abandonados. Por el contrario, van a mandar a sus ángeles, nos van a asistir, nos van a ayudar en el crecimiento personal. Por eso este ángel del día de hoy, que es el ángel de la madurez, viene a hacerte madurar situaciones, a soltar las cosas que te tienen atrapado, a soltar las cosas que no te dejan avanzar, a soltar los miedos, a vivir como dice Cartol, con el poder de la hora, a tener hoy, aquí, adelante nuestro, situaciones que vivir, que afrontar y que realizar. Hay gente que posterga y no disfruta, porque si vos me decís, mira, yo postergo y me olvido, me divierto, sigo adelante y Dios proveerá, bueno, es una forma. Pero si postergás y estás todo el tiempo pensando en lo que no hiciste, si dejás de hacer por pánico, por miedo, por algo que te supera, que es nada más que un fantasma, porque la realidad la haces vos. Si vos no te podés levantar de la silla para salir al mundo, para hacer tú lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, estás siendo vos el autor de esa realidad. En cambio, si vos pones la fuerza, le pedís al ángel de la madurez, le pedís al arcángel Miguel que te ayude y te proteja, le pedís al arcángel Rafael que sane tus temores y tus miedos, a Metatrón que transmute el miedo por fortaleza, vas a salir a la calle con el mismo angustia que por allí si no lo haces. Pero resulta que al avanzar, esa angustia se disipa. Vas madurando el día pedacito a pedacito. Vas proyectando tu vida pedacito a pedacito. Así que hoy te deseo que este bendito ángel de la madurez bendiga tu vida, bendiga tus actos, bendiga tus pensamientos, que lo llames, que lo dejes participar de este desafío hermoso que tenemos día a día cuando nos levantamos, y que es vivir la vida. Y vivirla con esperanza, vivirla con fe. Porque vivirla pensando en que no veo la... cierro mis ojos y no veo la hora de que pase este año y ya estemos en el que viene. Y todos estos días que te quedan de acá a fin de año, y todos estos días que te quedan por vivir, ¿llenos de qué están? Llenos de nada. Y ese vacío, querido amigo y querida amiga, se te llena de algo. Ese vacío, todo lo que queda vacío, se llena con algo, y no precisamente con la luz, porque la luz, los ángeles, no pueden quebrar nuestra libre elección. La oscuridad sí, la oscuridad se mete en todos los resquicios, es como el polvo, ¿viste? Cuando vos pasaste la franelita y limpiaste los muebles y quedaron brillosos, y allí donde no hay un adornito, que cae polvillo y vuelve a llenarse de polvillo. La negatividad, los pensamientos negativos, la inactividad, el vivir pensando en los problemas, son ese polvillo y a veces son mantos de tierra, son telarañas que cubren tu mente. En cambio, cuando vos estás pensando en los ángeles, esos espacios están llenos de luz. Quiere decir que si en tu día le pedís a los ángeles que te ayuden, hablas con ellos, les expresás tus sentimientos, si no querés con palabras, con pensamientos, y manifestás esa energía en tu actitud de la vida, ellos están presentes y vos sos una persona conectada, y vas a ver que los caminos son distintos. El método de avanzar es diferente. Por eso hoy te propongo con este ángel de la madurez que madures, que sientas, que vivas, que salgas del miedo. El miedo no es cobardía, como algunos dicen. El miedo es más fuerte. A veces tener miedo es más fuerte que cualquier energía que puedas poner en movimiento. Entonces cambia la energía que utilizas. En vez de poner en movimiento la energía del miedo, la de la angustia, hace que tu ángel de la madurez te permita madurar lo que estás haciendo, lo que está pasando, y a partir de ahí empieces a tener la energía de la fortaleza, de la claridad, de la luz, de todo lo que sea positivo y sanador. Tenés una manera de elegir día a día. Vos podés elegir vivir bien, sano, feliz y pleno, o vivir amargado, envenenado y sin saber hacia dónde ir. Es terrible la cantidad de gente que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe hacia dónde ir. Cuando encuentra un norte, cambia su actitud, cambia todo. Gente que está en estática, en esto de vivir, que no puede avanzar. Por eso el sábado nosotros vamos a estar juntos un taller, yo te espero, es el sábado 28 a las 4 de la tarde, sanar y cortar nuestras trabas. Tan simple como sanar y cortar nuestras trabas. Un poco lo que estaba diciendo en el programa de hoy. De la mano de los ángeles, de la mano de la fortaleza, de la actitud positiva, de la actitud sanadora, de la ley de atracción. Acordarme, recordar, repasar esto de que lo que pienso es lo que atraigo, lo que pienso y siento es lo que atraigo. Y recordar esas palabras de Ho'oponopono que dicen: divinidad, limpia en mí lo que contribuye para este problema. Cuando yo estoy conectado con el problema, no lo estoy limpiando ni estoy avanzando, estoy atascado. Y estar atascado en cualquier punto en tu vida no es bueno. Es como el agua, ¿viste? Si vos el agua la dejás atascada en algún lugar, así sea en un tanque de agua, así sea en un recipiente apto para contener el agua, en los bidones, ¿vieron los bidones estos que está todo el mundo con estos bidones en las oficinas? Bueno, dejalos ahí sin utilizar más de un año, y ese agua ni 6 meses creo que duran, y ese agua no la podés ni siquiera tragar, porque está mufada, porque está con moho, porque está envenenada. Quiere decir que hasta el agua más pura, el agua procesada, el agua filtrada, quieta en un lugar, se estanca y pierde sus dones. Quiere decir que vos, estancado donde estás, estás perdiendo tus dones. Yo te invito este sábado a sanar y cortar nuestras trabas. A avanzar, a darle para adelante. A conectarnos con esa fuerza interior que necesitamos. Este sábado lo voy a terminar el taller con una oración personalizada. Estoy decidida a sanar y cortar tus trabas. Te voy a ayudar a que lo hagas desde las oraciones. Te vas a llevar todo el material por escrito, como siempre. Y si querés recibir, si querés recibir, sí, bien digo, una oración personalizada donde sientas que los ángeles están actuando en vos y que te dan esa fuerza para salir adelante, venite. Estamos en el barrio de Belgrano, es a las 4 de la tarde. Si querés anotarte o querés saber la dirección, nos llamás al 4789-9014. 4789-9014. Ese es el teléfono de nuestra producción, ¿eh? Allí puedes llamarnos cada vez que necesites informarte sobre los libros, sobre los talleres, sobre las meditaciones. Si quieren, también en la página de internet www.cristinadelsolar.com.ar pueden escuchar. Hay dos meditaciones subidas para que puedan escuchar en forma absolutamente gratuita, una hacer conjunto conmigo una meditación, ¿eh? Está la de la serenidad y la de la paz. También podés escuchar ángeles y mensajes entrando en la página donde dice ángeles y mensajes. Allí, chiquillas. Y tiene cuentos, ¿eh? Cuentos para escuchar. Trato de hacerte compañía durante todo el día. Y además, por supuesto, están los programas, estos programas grabados. Gracias a Dios, el martes pudimos, el mismo martes que esté en la página, hoy, si Dios quiere, el jueves. Hoy mismo jueves va a estar en la página para que te pueda acompañar, para que me puedas volver a escuchar y escuches programas anteriores y viejos, así al azar, como hace mucha gente. Y sacan, en vez de sacar un ángel, solo sacan el programa del ángel, que esto tiene que ver con eso, ¿eh? Este programa es ese, es el programa del ángel del día. Bueno, vamos a las llamadas y te repito entonces, 4789-9014. Mi mail es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si no te puedes conectar, porque a veces son tantos los mails que rebotan, cristinadelsolar@hotmail.com.ar. También tengo el hotmail.com solo. Todos los Cristinas del Solar acá están todos ocupados, así que me podés escribir. Bueno, a ver, María de Libertad. María, para vos va el ángel de la claridad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Lucy de Pilar, el arcángel Uriel. Y él te dice, aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Flavia de Campana, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Lorena y Sixto y Lucio, que están en Barcelona, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Susana de Belgrano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Noemí de Colegiales, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Liliana de Lomas, el ángel del coraje. Y él te dice, aquí estoy. No dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. María Luisa de Villa Urquiza, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Jessica de San Justo, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Edith de San Justo,